Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy nos vamos a ir hasta la frontera entre Mongolia y Rusia, porque allí, en este lugar, vive una etnia, un pueblo muy especial, muy particular, del que tan solo quedan ya un puñado de personas vivas y que, bueno, muchos consideran que está en peligro de desaparecer, porque mantienen una forma de vida, una relación con su entorno, con la naturaleza y demás, que los hace únicos. Pero también viven en un entorno muy débil, muy complicado y muy amenazado también por intereses, sobre todo mineros y similares, ¿no? Este pueblo es el pueblo de los pastores de renos. Como os digo, para muchos es un pueblo amenazado, pero también para muchos otros es un pueblo que amenaza, es un pueblo que también pone en peligro el hábitat de la taiga, precisamente con lo mismo que defienden que se está poniendo en peligro, es decir, con sus costumbres. Las costumbres de la caza y también y muy especialmente el hecho de que viven de la madera también, de la madera de los árboles, talan muchos árboles. Entonces, bueno, tenemos las dos versiones y las dos partes de una misma cuestión y bueno, como os digo, hay unos que defienden unas cosas, hay otros que defienden otras, pero bueno, vamos a ver, vamos a indagar un poquito más, vamos a conocer más en profundidad este pueblo para poder quizá hacernos una idea más sobre, bueno, crear también eso, nuestra propia idea, siendo críticos con lo que corresponda, pero hacernos a nuestra propia idea, ¿no? Nosotros, bueno, yo en mi caso tuve el placer de estar allí, en este lugar, en la frontera de Rusia y Mongolia, cuando estaba realizando mi documental Chamán, y compartir con nuestro pueblo, con nuestros pastores de renos, varios días. Así que, bueno, he conocido de primera mano a este pueblo y bueno, os compartiré además en el programa también alguna declaración de personas que viven, que son parte de este grupo, ¿no? Así que bueno, hablaremos, como os digo, de todo esto en el programa de hoy. Nos iremos hasta ahí, hasta este lugar maravilloso, hasta esta taiga siberiana, para conocer más sobre las costumbres y sobre los peligros de este pueblo, del pueblo de los pastores de renos. En primer lugar, vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia en estos últimos días. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Las protestas tumban al gobierno en Kirguistán. Tras los resultados de las elecciones del pasado 4 de octubre, miles de personas se han echado a la calle acusando al gobierno del país de fraude. De los 16 partidos que se presentaban a las elecciones, solo 4 consiguieron representación parlamentaria. La cuestión es que esos 4 partidos son los que están ligados a figuras de poder del país. De esta manera, los partidos de la oposición llamaron a las protestas tras demostrar que los partidos ganadores habían cambiado los registros de residencia de muchos votantes para favorecerse, así como también habían pagado a un buen número de votantes para que optaran por ellos en las elecciones. Las protestas que han tomado el centro de Bishkek, capital del país, han terminado con el derrocamiento del actual gobierno y la anulación de los resultados electorales. La situación actual en el país es bastante tensa, pues se encuentra en un vacío de poder y se tiene miedo de que alguien pueda aprovecharlo. Aunque bueno, la esperanza e intención de los partidos de la oposición y también de los protestantes, de los manifestantes, es que se convoquen nuevas elecciones lo más pronto posible. Huelga y protestas laborales en Indonesia. Los sindicatos del país convocaron la huelga como una muestra del rechazo a las nuevas leyes aprobadas por el gobierno, en donde se recortan los derechos laborales, el salario mínimo y las prestaciones. Además, también se flexibilizan las regulaciones ambientales, lo cual se considera que será perjudicial para el entorno natural del país. El gobierno se ha defendido diciendo que la reforma es necesaria y es la única forma de atraer nueva inversión extranjera a Indonesia en este momento tan delicado económicamente, muy complicado, pues eso, debido a las pérdidas generadas por la pandemia. Las protestas están siendo seguidas por miles de personas en todo el país y aunque en su mayoría están siendo manifestaciones pacíficas, la policía ha arrestado a alrededor de 300 manifestantes por incitar a la violencia o por enfrentamientos con los cuerpos policiales. China detecta un nuevo rebrote de coronavirus en la ciudad de Qingdao. Como era de imaginar, la alegría por haber acabado con los casos de coronavirus ha durado muy poquito en China. Esta semana pasada, en mitad de las vacaciones por la fiesta nacional, se ha detectado un nuevo brote en el hospital de la ciudad costera de Qingdao. Oficialmente, el número de casos detectados es tan solo de 12, pero dado el movimiento de personas durante esos días de vacaciones, se han extremado las precauciones en todo el país ante la posibilidad de que el virus se vuelva a dispersar. Como medida de prevención, se ha cerrado el hospital donde se ha detectado el brote y en estos próximos días se van a realizar test a los 9 millones de habitantes que tiene la ciudad, una medida que se viene aplicando en el país en estos últimos meses, allí donde se detectan brotes nuevos y que, bueno, por el momento parece estar siendo efectiva para controlar y aislar todos estos rebrotes que están surgiendo. Camboya pretende aprobar una ley para controlar la forma de vestir. Se trata de una ley de orden público que está actualmente en debate en el Parlamento y que puede prohibir el uso de prendas consideradas sexys en las mujeres, como por ejemplo los vestidos cortos o las transparencias, y también la prohibición de ir sin camiseta para los hombres. El gobierno defiende que con esta ley lo que pretende es preservar la tradición y la cultura jemer frente a las modas importadas. Pero desde muchas organizaciones del país consideran que la ley podría ser un paso atrás en materia de igualdad. De aprobarse la ley y el incumplimiento de las medidas adoptadas podría suponer multas económicas e incluso de cárcel. Una de las preocupaciones principales de las organizaciones de igualdad del país es que se use esta ley como un paso más en la tendencia del gobierno a acusar a las víctimas de violaciones de ser culpables de esas violaciones por incitar a ello debido a su vestimenta. La ley, que cuenta con un fuerte rechazo social, aún tiene que ser aprobada. Pues nos situamos en esa frontera que os he comentado al principio, esa frontera entre Rusia y Mongolia, una frontera que hoy la vemos muy claramente, pero que ha sido y sigue siendo en realidad una frontera muy difusa para los pueblos que viven en torno a ese lugar, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de una zona que pertenece o corresponde a Siberia, y bueno, allí hay muchos pueblos, los buriatos, los pueblos tuba, son pueblos que tradicionalmente no han entendido mucho de esa frontera, es decir, siempre han cruzado lo que hoy es esta frontera de una forma totalmente libre. Estaban en la zona rusa, a veces en la zona de Mongolia, incluso en zonas de Asia Central, más cercanas, un poquito más allá, ¿no? Pero bueno, son pueblos que, como os digo, se han movido de forma muy libre, son pueblos nómadas y que tradicionalmente la mayoría de ellos han vivido del pastoreo. Principalmente de lo que puede vivir en esos lugares, que son los renos. Los renos necesitan o se alimentan de esta hierba que crece casi únicamente en zonas de taiga y, por lo tanto, estos pueblos viven y han vivido siempre tradicionalmente del pastoreo de los renos. De ellos se obtienen prácticamente todo, ¿no? Siempre han vivido de eso, de su leche, de sus pieles, de los pelos, y con todo esto fabricaban sus prendas de vestir, los productos lácteos que consumen generalmente, aunque bueno, siempre puede haber excepciones en función de la situación, generalmente no se comen a los renos. Ellos los cuidan, ellos los consideran que son, pues eso, ¿no? Su animal casi sagrado, porque de él obtienen todo, y generalmente viven y comen, si comen carne, la comen del cazar, de cazar animales, otros animales en la taiga. Entonces, bueno, dentro de estos pueblos está este, un pueblo que vive en esta zona, en la frontera, más concretamente a día de hoy están enclavados en torno al lago Kuzgul, en el norte de Mongolia, al ladito de la frontera rusa. De hecho, la frontera rusa es prácticamente la línea, en realidad, en la zona donde viven, la línea entre las fronteras. Y bueno, viven allí, como os digo, y apenas quedan, nada, muy poquito, un puñado de personas. Se estima que el total pueden rondar entre las 30, 50 familias, más o menos. Es decir, estamos hablando de un número pequeño de personas que están divididas en varios grupos, no viven todas juntas, sino que forman pequeñas comunidades nómadas que están, como os digo, en torno más o menos a este lago, ¿no? El lago es un lago muy grande, que tiene muchos kilómetros alrededor, y bueno, están repartidos por diferentes zonas, ¿no? Es un lago que, como os digo, está justo a la frontera, un poquito más arriba, ya empieza también el lago Baikal, el famoso lago Baikal en Rusia. El caso es que estos pueblos se han vivido tradicionalmente pues una vida muy ligada al entorno, a la naturaleza, una vida de que ellos consideran de respeto mutuo, ¿no? En donde ellos han respetado la naturaleza y la naturaleza, por lo tanto, les ha respetado a ellos. Ellos consideran que la naturaleza en la taiga siberiana se conserva como se conserva bastante pura, gracias precisamente a ellos, porque ellos de alguna forma se han convertido o han sido durante muchos siglos los protectores de estas zonas, de esta taiga siberiana, estos pueblos de pastores de renos. Y bueno, a día de hoy, como os decía al principio, pues consideran que la situación pues no está demasiado bien, porque han surgido una serie de cuestiones que ellos consideran que les están poniendo más en peligro o que les están abocando en realidad a desaparecer, ¿no? Porque bueno, es este pueblo que considera que sin la caza, sin poder, pues eso, sin poder estar en estas zonas de taiga, no tienen ya nada que hacer, ¿no? Si les echan de allí, si les prohíben cazar, pues no tienen nada que hacer, ¿no? Respecto a esto, yo creo que es sobre todo más interesante, más que oírme a mí, oírles precisamente a ellos, ¿no? Como os dije, yo estuve con ellos y tenemos algunos fragmentos que os voy a compartir. Si queréis más, lo tenéis en el documental del que ya se ha hablado alguna vez, en Chamán, pero bueno, hoy vamos a centrarnos únicamente en ellos. Pero vamos a escuchar un fragmento en el que una persona, en este caso Gambat, el más anciano del grupo con el que estuvimos y además Chamán, nos contaba un poco, pues eso, la situación actual a la que se están enfrentando. Recientemente, no sé cuándo, una nueva ley estúpida ha surgido. Se nos prohíbe matar y cazar animales. Justo ahora, después de todo este tiempo. Durante generaciones, nosotros hemos domesticado a los renos. Los hemos cuidado y los hemos criado. Lo consideramos un animal especial. Son animales salvajes. Quienes trabajamos con ellos somos gente ruda, hosca, si nos comparamos con otra gente. Podéis pensar así. Pero mientras haya renos, habrá pastores de renos. Los renos y los pastores en Mongolia o en cualquier otro lugar o situación estamos ligados a la figura del cazador. Eso va a seguir existiendo. Si el cazador desaparece, los renos y los pastores desaparecerán también. Muy bien, pues esta es un poco la situación, ¿no? Esto con estas nuevas leyes que se aprobaron, en donde se les elimina o se les prohíbe cazar, ¿no? Cazar es fundamental, pues os preguntaréis por qué es tan importante, ¿no? Porque, bueno, entra dentro de esa cultura, y es que dentro de la cultura está todo esto que tiene que ver sobre todo también con el chamanismo, ¿no? El chamanismo está considerado la religión, la filosofía de los cazadores, del cazador. Es lo que da sentido un poco a la vida de estos grupos que viven en estas zonas siberianas, ¿no? Porque para ellos el chamanismo no es solo esa persona a la que se acude para a ver si te cura, como una especie de curandero, ¿no? También es una especie de consejero y también es el intermediario entre la naturaleza y los seres humanos. Es quien dice lo que se puede coger, lo que no se puede coger, cuándo se puede, cuándo no se puede, ¿no? Precisamente es un poco eso lo que ellos dicen que está en peligro. Si se prohíbe la caza, se está matando también a esa cultura chamánica, porque no se entiende esa cultura chamánica sin la caza. Porque la caza es lo que establece esa relación con la naturaleza, según la cultura suya, en donde ellos respetan lo que se puede cazar, no cazan en demasía únicamente lo que necesitan para subsistir, y por lo tanto la naturaleza tiene tiempo de regenerarse, les da, digamos, de alguna manera, sus frutos naturales, porque ellos respetan la forma en la que la naturaleza se los da. No cogen aquello que la naturaleza no quiere darles, no matan animales si no consideran que se debe matar, o que es un animal anciano, o que es un animal que pueden matar. No matan por matar, simplemente matan por subsistencia y matan animales que saben que pueden matar y cuándo los pueden matar. Entonces, bueno, esto es una cosa que es bastante importante para ellos, como os digo, ¿no? Culturalmente es importante porque es su medio de vida, su subsistencia, ¿no? Vamos a escuchar otro fragmento en el que nos habla también un poco de la situación Zaya Aldor, que es una pastora de renos, que, bueno, en realidad su historia también es particular porque ella no nació dentro de los grupos de pastores de renos, nació en Ulan Bator, y después de pasar muchos años en Estados Unidos, acudió como voluntaria a esta zona de Mongolia y se enamoró de un pastor de renos y se ha quedado ya allí a vivir, forma parte una más de la comunidad. Ella nos habla además, bueno, lo veréis, además habla en perfecto inglés, es por este motivo, porque, bueno, vivió muchos años en Estados Unidos y se ha transformado, se ha convertido en una pastora de renos. Vamos a escucharla. El gobierno de Mongolia está cambiando muchas cosas que están dificultando la vida de los pastores de renos al prohibirles cazar. Esto es algo fundamental en sus vidas, porque es un pueblo cazador. Al prohibirlo, están matando a toda una cultura. Así que, no sé, es difícil de comprender, ¿sabes? La gente está tratando de preservar todo, pero hay muchos cambios. No sé si el gobierno está tratando de proteger este modo de vida o simplemente quieren cambiarlo. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta un poco Zaya, ¿no? Zaya Aldor, que es también una voz importante dentro de la comunidad, sobre todo a la hora de relacionarse con el mundo, digamos, más internacional, ¿no? Ellos quieren que se conozca su historia, ellos quieren que se sepa lo que está pasando y que se sepa que las leyes que se están aprobando y todo esto, pues les está poniendo en peligro, está poniendo en peligro su medio de vida, está poniendo en peligro pues todo, ¿no? Además también hablan de, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Un cambio climático que les está afectando directamente. El deshielo en la taiga afecta mucho. De hecho, quizá habéis visto noticias que suelen aparecer. De hecho, ha habido momentos en las que más, menos, pero suelen aparecer casi cada año, ¿no? Como el deshielo de zonas de la taiga libera partículas de antras que están ahí en el subsuelo y las libera. Y estas partículas de antras, esto, a ver, el antras lo conocemos quizá por el tema de las guerras químicas o del terrorismo químico, como queramos decir, pero el antras es una cosa muy antigua, para que nos hagamos una idea. El antras está emparentado básicamente con lo que es la peste, lo que ha sido tradicionalmente, ahora que estamos metidos en una pandemia, ¿no? Lo que es la peste y todo eso es el generador en realidad es el virus que genera una forma de peste que en muchas ocasiones ha asolado el planeta, como bien sabemos, ¿no? Eso es el antras en realidad. Y lo que ocurre es que al liberarse el antras, los renos lo cogen, lo contraen al comerse las hierbas y mueren. Como os decía, seguro que habéis visto muchas de estas noticias. Suelen aparecer casi cada año, en donde miles de renos aparecen muertos en las zonas siberianas precisamente por esto, ¿no? Por la liberación del antras, que luego ellos comen las hierbas donde se ha liberado este antras que estaba sepultado por el hielo y acaban muriendo, ¿no? Esto también es un problema muy serio para estos pueblos porque ellos viven únicamente de los renos, del pastoreo. Dependen de los renos absolutamente para todo, son los que les dan todo. Sin renos no tienen una forma de vivir, no pueden hacer nada, porque los renos les dan sentido a su vida, les dan lo que necesitan, como os decía, para vestirse, para comer, y les dan un medio de vida, ¿no? Sin ellos no tienen ningún sentido de ser. De hecho, el nombre por el que se les conoce es un nombre que ellos, bueno, lo usan, pero es un nombre que nació con un toque despectivo, es Satán. Y los nació con un toque despectivo, significa literalmente pastores de renos o los hombres de los renos. Y pues nació con un toque despectivo por parte de los mongoles, porque bueno, los mongoles nunca les han acabado de considerar como mongoles propiamente, ¿no? Porque es un pueblo que tradicionalmente ha vivido en la zona siberiana rusa. Durante la Segunda Guerra Mundial escaparon hacia la zona de Mongolia, Mongolia los aceptó y viven ahí, como os digo, de una forma muy difusa, porque incluso ellos me comentaban que eso, ¿no? Que siguen cruzando la frontera habitualmente para ir a comerciar con renos, con otros poblados que están en la zona rusa y que, bueno, pasan por una frontera inexistente, porque ellos cruzan la frontera por la taiga, por las montañas, que allí evidentemente no hay el más mínimo control de ningún tipo. Entonces para ellos esa frontera es muy difusa, casi inexistente, como os digo, ¿no? Pero bueno, es un pueblo, pues eso, ¿no? Que los mongoles nunca han acabado de considerar o de aceptar del todo como mongol. Y bueno, ellos se quejan de que el gobierno mongol lo que está intentando es poner palos en las ruedas para que puedan seguir estando ahí, ¿no? Han declarado la zona en la que ellos viven, esta zona del Kuzgul, como un parque nacional protegido, en donde, bueno, ahora hay muchos personas, los rangers, estas personas que cuidan de la naturaleza y demás, ¿no? Los guardas forestales y todo esto, que supuestamente protegen, ¿no? Pero hay mucha cuestión ahí que, bueno, está un poco, habría que esclarecer, ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Porque no queda muy claro si muchas de las cosas que desde las fuentes gubernamentales se defienden son cosas que en realidad estén de acuerdo ellos, los pastores de renos, ¿no? Porque se intenta, pues eso, que dejen de cazar, que dejen de hacer determinadas cosas, que dejen de talar árboles, que dejen de hacer muchas cosas que para ellos son necesarias, ¿no? Pero no se sabe muy bien si esto lo están haciendo realmente por una protección del entorno o lo que hay detrás son otro tipo de intereses. Porque están metidas muchas empresas y cuestiones que vienen sobre todo de Estados Unidos, en donde hay un interés evidente, indudable, en un interés minero. Esta zona es una zona tremendamente rica en minerales, como casi todo Mongolia en realidad, pero bueno, esta zona, pues la zona siberiana tiene mucho en el subsuelo, entonces hay mucho interés minero en estas zonas, ¿no? Y precisamente estos pueblos que viven ahí en estas zonas son de alguna manera quienes protegen o quienes impiden que se conviertan en minas muchos de estos parajes, ¿no? Entonces, como os digo, no está muy claro hasta qué punto en realidad el gobierno está intentando establecer una protección del medio ambiente o está intentando desviar un poco la atención o intentar que los pastores de renos se vayan a otros sitios, hacer este parque nacional como una forma, sí, de protección, pero junto a esto luego hacemos aquí o establecemos unas minas por aquí, bueno, no está muy claro, ¿no? Y como os decía al inicio, también hay quien considera a los pastores de renos culpables de muchos de los problemas que tiene la taiga, ¿no? Culpables, entre otras cosas, pues, de estos deshielos, de todo esto. No los consideran culpables porque se les achaca o se dice que ellos están talando gran parte de la taiga, que ellos talan muchos árboles, viven para calentarse, vamos, imaginaros la cuestión, ¿no? Vivir allí, pues bueno, hace, yo os lo reconozco, hace un frío terrible y por las noches no queréis ni imaginarlo. Entonces, claro, para calentarse necesitan hogueras encendidas casi de forma constante dentro de las tiendecitas, los timbis en los que viven. Para ello usan, al contrario que otros que usan excrementos de vaca y todo esto, ellos no pueden usar los excrementos de reno como tal para calentar, entonces usan madera directamente de los árboles de la taiga, ¿no? Entonces se les acusa de que están fomentando en gran parte un poco esa parte de deforestación que influye también en, precisamente en los deshielos que comentaba y que influyen posteriormente en la muerte de muchos renos, ¿no? Con las liberaciones de antras y todas estas cosas, ¿no? Es una situación compleja porque sí, es evidente que ellos talan muchos árboles. Estamos hablando de un número de familias, no es muy grande, pero sí es cierto que necesitan talar árboles constantemente todas estas familias para mantenerse, ¿no? Y no hay una regeneración de muchos de esos árboles, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión también un poco complicada, ¿no? Porque hay que ver también hasta qué punto tienen esa parte de responsabilidad. También hay quien dice que a día de hoy no tiene mucho sentido que un pueblo o un grupo de personas sigan viviendo de la caza en un lugar así, ¿no? Es decir, que ya hay muchas formas de conseguir comida. Ellos tienen relativamente cerca la ciudad de Murun, que es la capital. Bueno, relativamente os digo, pero quiere decir, esto suele ser unos días a reno o a caballo y luego otro día más o menos a través de coche o autobús. Bueno, más, en realidad serían un par de días en coche o autobús más el otro día, otro par de días en reno o caballo. Entonces, bueno, es una distancia, pero tienen formas, digamos, de conseguir carne directa, ¿no? En mercados o, bueno, tienen cerca una población que se llama Sagan Nur, en la que también hay algún pequeño puesto de mercado, de mercadería y demás, ¿no? Entonces consideran que no tienen realmente por qué dedicarse a cazar cuando ya pueden conseguir carne de otras maneras, ¿no? Que con esto están poniendo en peligro a lo mejor a otros animales, animales como los bisones o animales de este tipo que viven en estas zonas, ¿no? Y bueno, pues como os digo, hay quien considera que ellos también son un peligro, ¿no? Están haciendo cosas que no deberían hacer o que quizá deberían tratar de cambiar. Como os digo, es muy complicado porque el tema de la caza no solo está unido a una forma de subsistencia, sino que es parte de una cultura chamánica que da sentido de alguna forma a ese cosmos que se crea en torno a una cultura, ¿no? Entonces, si se pierde o se elimina la caza de la ecuación, esa parte cultural queda completamente coja, carece de sentido de repente todo lo que tiene que ver con el chamanismo y demás, ¿no? Creo que esto lo explica bastante bien Gambat, a quien habéis oído antes, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de Gambat que aparece precisamente en el documental, en nuestro documental Chamán, y en donde explica muy bien un poco esta relación que mantienen con la naturaleza y que da sentido a esa idea del cazador y demás, ¿no? Vamos a escucharlo. Es algo fundamental. El ser humano y la naturaleza están conectados. Hay una relación de madre e hijo. De esa relación nace el chamanismo. En la caza, los chamanes hacemos nuestra propia labor. Hacemos los rituales para la gente. Alguien viene a nosotros y nos pregunta. Vienen y preguntan antes de ir a cazar. El chamán responde diciendo que en esta tierra o en este lugar, si encuentras un animal determinado, no puedes matarlo. Son animales con algo especial, con un signo. Yo lo veo así. Si alguien, sabiendo mis palabras o no, caza a un animal especial, tendrá sus consecuencias, más grandes o más pequeñas. Ese es el problema. Los chamanes avisamos de antemano para evitarlo. Si vas a ese lugar, quizá encuentres algún animal con características concretas. Si lo encuentras, no debes matarlo. Si te parece especial, no lo mates. Yo, como chamán, te digo que vayas a otro lugar y busques a otro animal. Todos estamos conectados directamente con estas cosas. Hay un cordón umbilical que une a la naturaleza con el ser humano. Bueno, pues esta es un poco la cuestión, ¿no? Una cuestión muy difícil, ¿no? Porque hay que ver todos los puntos, hay que ver todos los lados y hay que ver quién tiene razón en estas luchas y quién no, ¿no? Como suele ocurrir, posiblemente haya un puntito de razón en cada lado, ¿no? Posiblemente, y es indudable, que hay un punto fundamental de razón en que se les está intentando echar de allí. Eso yo creo que es indudable, ¿no? Porque sobre todo por los intereses económicos, por los intereses mineros que hay en estas zonas siberianas. También es cierto que a lo mejor se podría o podrían hacer algo por cambiar, por ejemplo, esta dependencia de la madera, ¿no? De los árboles, ¿no? A lo mejor podrían buscar otras formas. Como os digo, hay poblaciones relativamente cerca, como quizá la población que os comento, Saganur, alguna otra, en donde a lo mejor se pueden abastecer de otro tipo de materiales para calentarse que no sean las maderas. Pero bueno, es complicado, ¿no? Porque es cierto que luego ellos tampoco tienen una gran fuente de ingresos. Viven de los renos, básicamente, y de las artesanías que hacen con los cuernos de los renos y demás, ¿no? Entonces tampoco tienen muchas fuentes, aunque últimamente se están abriendo bastante al turismo. De hecho, ya han conseguido, han encontrado una fuente de ingresos importante en el turismo. E incluso aparecen en aplicaciones, yo creo que os hablé ya alguna vez aquí en el programa, como Airbnb, ¿no? En donde aparece que puedes ir a uno de sus tipis, te aparece la geolocalización en el mapa de dónde están en ese momento y puedes ir allí, eres recogido, pagas y demás y todo esto, ¿no? Y es una forma de subsistir también. Esto tiene sus peligros, evidentemente, como ha pasado con muchos otros grupos, etnias y demás, ¿no? Que es la de convertirse en un circo, en una representación, en un teatro de sí mismos, ¿no? En que estas generaciones que están empezando lo hacen como una forma de ganar dinero y que luego se vea que de ahí se saca bastante dinero y acaben convertidos, pues eso, ¿no? En una especie de parque de atracciones. Que quizá no es lo más lo mejor antropológicamente hablando, pero sí que es cierto que nosotros desde nuestro lado lo vemos todo, lo simplificamos mucho estas cosas, ¿no? Es decir, decimos, es que, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo pueden hacer esto? Pero claro, también tenemos que ponernos en su parte, ¿no? Estar en una situación en la que apenas hay ingresos, en la que el medio de vida que tienen se está complicando mucho y encontrar una vía de ingresos en este sentido, ¿no? Ellos también tienen que vivir, a nosotros también nos gusta, nosotros también queremos tener ingresos para poder vivir, comprar las comidas y pagar lo que tengamos que pagar y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ponernos también un poco en esa situación. El problema quizá no está en decirlo si deben o no deben hacer estas cosas, sino que a lo mejor en encontrar vías o formas de que se preserve su cultura, que no se conserve en un parque de atracciones y que a la vez puedan obtener ingresos siempre respetando y conservando esa cultura sin caer en eso, ¿no? En convertirse en el parque de atracciones. Es una cosa complicada que incluye a ellos mismos, incluye a las personas que acudan allí en forma de turismo y también, por supuesto, incluye sobre todo a las autoridades que competen de esta zona o del propio país para intentar gestionar o buscar formas alternativas en donde todos de alguna forma puedan estar más o menos contentos, ¿no? Unos puedan conservar su medio de vida y otros puedan mantener o puedan conservar o defender o incluso mantener algún tipo de mina o lo que sea, ¿no? Buscar una alternativa que, en la que todos estén correctos y donde se preserve sobre todo el interés de las personas y del medio ambiente, ¿no? Pero bueno, esto que es muy fácil decirlo es tremendamente complicado llevarlo a la práctica y hacerlo. Así que bueno, veremos, ¿no? La situación, como os digo, es complicada, están ahí, siguen luchando. La mayoría de ellos son bastante mayores, las generaciones jóvenes, hay alguno que sí que los mantiene, pero la mayoría se marchan a las ciudades. Entonces veremos, ¿no? Veremos en qué acaba o cómo va la cosa en estos próximos años, en estas próximas décadas, cuántos de ellos quedan y en qué, como os digo, en qué se convierten, si siguen manteniendo esta cultura tan ligada, tan esa relación tan estrecha con la naturaleza, se, o se pierde o se convierten en otra cosa, ¿no? Veremos, ¿no? Y bueno, veremos también un poco quién gana o quién cede en ese pulso, ¿no? En ese pulso entre quien les considera que ellos están amenazados y entre quien considera que son ellos los que son amenazadores, ¿no? Una cuestión también importante. Así que nada, lo dejamos aquí por hoy en este programa, en el Host Oriental. El próximo martes nos tendréis a las 6 de la tarde, como siempre, aquí en Radio USAL, en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. Kattap sögde ravam ekki undur erte iyim jarash uttev sorgar avam ekki öde öde maltap turta uykum çisi iyim jarash ör görge çakıp turta örtem çede iyim jarash kata aranan iyim jarash kattap sögde ravam ekki Undur erte iyim jarash uttav surgar avam ekki.